¿Cuál es el gato entre Macuto? ¿O la quinta pata del gato en el lío, la tormenta en un vaso de agua, o el rabo por desollar de la vaca, de la ley de extinción del dominio, entiéndase, derecho de propiedad? Se le pueden dar todas las vueltas posibles del mundo y las especulaciones quedarán para llenar furgones. No obstante, de lo que se trata es del punto paradójico e infinitamente contradictorio de esta cuestión de la llevada y traída ley de extinción de dominio, que algunos llamarían el meollo del asunto y que versa alrededor del dogma inamovible de todos los tenidos por eternos sistemas de explotación y opresión del hombre por el hombre, que es precisamente la dichosa propiedad privada, que es punto de partida y sostén de toda la civilización desde la esclavitud primitiva hasta el sistema capitalista, esto es, desde que la humanidad dejó atrás la barbarie. Los que ahora mismo se abrazan desesperados, como lo harían los náufragos a un palo que flota en alta mar, a la aprobación y vigencia de la tan mencionada ley de extinción de dominio, no pueden ocultar que ningún alto ideal moral ni de honradez les impulsa en su tal obcecado empeño, sino que más bien y perfectamente les instiga y acicatea el significado de la máxima de «ladrón que le roba a ladrón tiene 100 años de perdón», que con suma facilidad se percibe que es ley obligada en un ambiente de ladrones y cuya elaboración es el resultado proactivo de un gran esfuerzo de abstracción, de síntesis, de experiencias por gente de ese viejo y variado oficio. Ciertamente que el móvil e impulso vital de los afanes alrededor de la extinción de dominio no es otro que apropiarse de lo que otros, antes que ellos, se robaron y amasaron a la sombra de sus servicios de merodeo en el Estado y alrededor de este, que es el poder político de la República Dominicana. Pero lo que resulta paradójico es que sean los más conspicuos y empecinados panegiristas y apologistas defensores a ultranza del sacrosanto derecho de propiedad privada los que ahora, frente al caso que se ventila, ofrezcan el espectáculo de su desconocimiento a como dé lugar y sin importarles las consecuencias. En otra versión, de los poseídos por el arrebato de «sin importar, caiga quien caiga». Ciertamente que la bolsa de riquezas que hay en juego hace perder la ecuanimidad a todo aquel que tan solo sea dueño de la ilusión o alucinación de que parte del manjar monetario, económico, financiero a depredar puede pasar a ser parte de su fortuna o patrimonio y lanzarse a la arriesgada y altamente peligrosa empresa del festín que augura una desesperada ley de extinción de dominio para expropiar a los bellacos, ladrones y corruptos depredadores que se reproducen y pululan a la sombra del Estado dominicano, que, como sinónimo de poder absoluto, ha sido, desde su aparición, como la inagotable fuente de acumulo, crecimiento y engorde de las más cuantiosas fortunas personales, familiares e institucionales, como es el caso de la sucursal en nuestro país de la corporación y cártel del opio de la humanidad, que es la Iglesia Católica Vaticano, que siendo eminentemente parasitaria y constituir con los condotieros o mercenarios que forman las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, junto a la burocracia administrativa, los representantes de los sectores improductivos dentro de la sociedad y por ello, de hecho, parásitos tipo sanguijuelas. Por nuestra parte, nos sentimos irónicamente gozosos por cuanto tenemos por delante el espectáculo de que los que nos querían fritos en alquitrán por nuestras convicciones comunistas y de desmitificación de su sacrosanta propiedad privada son ahora los que nos convocan al carnaval o funeral de la propiedad privada, lo que no deja de ser paradójico, pero por sobre todo, además de tener el sello de lo contradictorio, como se puede ver sin necesidad de espejuelos, es que con su acción un tanto desaprensiva están confirmando que son tan huérfanos de convicciones como los más inescrupulosos y desalmados que puedan existir. Los juristas y expertos en derecho, que mientras más experimentados y diestros en ese campo son, más concentradamente son crápulas y heces de la sociedad capitalista basada en la propiedad privada, nada debe extrañarnos que sean quienes adviertan de la alta peligrosidad del festinamiento de una tan arriesgada medida como la ley de extinción de dominio sazonada y servida en salsa de retroactividad, lo que nada les importa y a la vez contrasta con su actitud ignominiosa y canallesca de atribuirle esa pecaminosa mancha de retroactividad a la sentencia 168-13 cuando en esta se reivindicaba la reforma constitucional del año 1929, en la que se le niega la nacionalidad dominicana a los nacidos de padres ilegales en el país y a los que se encuentran de tránsito en la República Dominicana, y en virtud de la cual Oguipie, alias José Francisco Peña Gómez, que era haitiano nacido en tales condiciones en el país, es el prototipo y ejemplo, lo que a la vez pone de relieve el interés oscuro de conspirar contra la República Dominicana, que puede haber en lo de la aprobación de la dichosa ley de extinción de dominio, la que se pretende aplicar siendo ilegítima e inconstitucional, igual que acontece con el concordato y los tantos infinitamente privilegios que se le asignan a la Iglesia Católica Vaticano, tratados de ser justificados hasta esgrimiendo las basuras supersticiosas del mal llamado derecho natural divino o sagrado y desconociendo la Constitución Dominicana, como fue el caso en que incurrió ese bastardo y aventurero aldeano Montaraz del árabe gitano Jorge Suberoiza y su Suprema Corte vitalicia. La puesta en vigencia, de manera estrafalaria y extravagante, en su condición de festinada de la ley de extinción de marras, cabe advertirse que puede traer consigo la desarticulación de las bases del Estado Nacional República Dominicana y de la institucionalidad que la protege. Y de hecho y de derecho, solo faltando que se reproduzca en hechos y situaciones inmanejables, y lo que de golpe y porrazo nos colocaría en la misma trayectoria de disolución en que se encuentra el antiguo enclave colonial de Haití, que está a la franca a la deriva, sin brújula ni bitácora, o en autodestructiva caída libre por efecto de la gravedad, no debiéndose desconocer que la fricción, en ciertos casos, puede hasta fundir metales. Nadie puede ofrecer una explicación lógica y a la luz de la razón y al uso de las virtudes de su discernimiento a los hechos ni a la situación en los que los grandes actores y protagonistas como auspiciadores de la corrupción bajo todas sus formas y dimensiones hoy se quieran presentar ante el escenario histórico-social y panorámico nacional como los adalides y salvadores superiores ante los monstruos de la depredación y de la viciosa ociosidad que cabalgan sobre los corceles de los siete jinetes del apocalipsis. Es digno y enaltecedor una vez más enfrascarse en buscar la quinta pata del gato que se nos quiere pasar de contrabando metido en un macuto. Que nadie tenga la menor duda, la bandera e insignia de la festinada ley de extinción de dominio de la propiedad es, en nuestro caso, la de ladrones que porque le roban a ladrones tienen 100 años de perdón. Vamos a robar los bienes ilícitos de los corruptos para repartírnoslos desde el poder. Ahora bien, el embeleco con muchos flecos, que es un mojón de excrementos sólidos y comprimidos, según el diccionario de la lengua española, además de que nadie casi nunca lo reclama como suyo, por lo que es a la vez comúnmente de origen cierto desconocido, lo que da paso a lo de bastardo, dio en el ínterin del tiempo de la última semana varios movimientos, además de mover sus flecos, para la aprobación al vapor de la ley de extinción de dominio, o sea, del derecho de propiedad desligada de raíz de la Constitución de la República Dominicana. Convocó así una llamada cumbre de las Américas en el país, pero claro, de lacayos redomados bajo la batuta de esa carroña de Luis Almagro junto a otros rufianes como al representante del lacayo Lasso de Ecuador. Ese tipo de cónclave casi siempre se llevan a cabo como actos o acciones secundarias luego de que a gran escala los amos de los lacayos hayan llevado a cabo sus hazañas a gran escala. Por ejemplo, luego de que a mediados del año 1950 se llevara a cabo el Gran Congreso de la Cultura Anticomunista, orquestado por la Agencia Central de Inteligencia CIA en Berlín, en los dos meses subsiguientes se llevó a cabo en los Estados Unidos la Conferencia del Congreso de la Cultura Anticomunista, perteneciente a la CIA, y allí fue electo como su presidente en Estados Unidos el agente de la CIA Norman Thomas, que tanto alababan el leproso moral Juan Emilio Bosch Gaviño, espía pagado de la CIA como mercenario a sueldo del Departamento de Estado Yankee, y su primer discípulo, también espía pagado por la CIA y el Departamento de Estado de Marras, Ogui Pie, alias José Francisco Peña Gómez. Debe resaltarse, por su valor informativo, que la conclusión más importante del Congreso de Berlín de la CIA fue la doctrina de la Revolución Democrática Anticomunista. Y para diciembre del 1950, en La Habana, Cuba, se celebró la Conferencia de Cuba para allí designar el Comité del Congreso de la Cultura Anticomunista de la CIA para Latinoamérica, en la que fue electo como su presidente el procónsul del imperialismo y leproso moral de la CIA, magna cum laude, Rómulo Betancourt de Venezuela, que luego lo repitió cuando el acuerdo anticomunista de punto fijo para el año 1958. Así, el mojón con muchos flecos, dados sus vínculos con los corruptos CIA de Colombia y el Caribe, gusta de cumplir in extenso el protocolo dictado por los imperialistas yanquis y debido a ello, tras la cumbre de lacayos y cipayos del imperialismo yanqui y la doctrina Monroe en América Latina y el Caribe con el espectro Joe Biden, Luis Guaidó, Duque, Pompeo, Almagro, Abinader, Corona, quiso celebrar su cónclave, reproducción de esa cumbre, entre comillas, nombre con que estúpidamente la llamó. Pero ocurrió que, de acuerdo al programa del imperialismo CIA y la USAID, los obispos de la parasitaria Iglesia Católica Vaticano debían llamarse a sí mismos y a todos sus servidores a asumir una mayor incursión de injerencia e intervención en la vida de los dominicanos. Y en efecto, a iniciativa de la Conferencia Episcopal de la sucursal de la Iglesia Católica Vaticano en el país, se llamó con tales fines a todos los obispos de dicha corporación en el país para una megaconferencia obispal, para allí proceder a detallar el programa del plan de estos grandes parásitos, hechiceros y brujos que vienen a ser los obispos católicos que operan parasitariamente en todo el país. No se hizo esperar y allí se presentó el embeleco para ponerse a la entera y completa disposición del interés y planes de esos alias obispos o expertos parásitos supersticiosos para que puedan llevar a cabo sus planes que, como habían dicho, consisten en darle verdaderamente con bandas y piquetes a la población subyugada con tal de que no se atrevan a levantarse del arrodillamiento y ponerse en pie como a la dignidad humana le corresponde, según las pautas de la naturaleza, de donde proviene el hombre a través de la evolución y la brega por la supervivencia. La curiosidad por la quinta pata del gato se nutre de la curiosidad por saber lo que se ignora. ¿Sería esta la que empujó a Adán y Eva, según la estúpida leyenda del paraíso, a comer del árbol prohibido de la sabiduría y definitivamente dar inicio a la lucha por ser dueños de su propio destino. La razón de todos esos movimientos de oficiales de la superchería del cristianismo católico que se autodesignan como alias obispos es que la actual cabecilla del cártel internacional Iglesia Católica Vaticano, el llamado Bergoglio, fue llevado por el imperialismo yanqui, la CIA y el capital financiero monopolista a ocupar ese puesto para asegurar la vinculación de la Iglesia Católica Vaticano y la OTAN como una plataforma de dominio mundial del imperialismo yanqui. Bergoglio, como cabecilla católico en Argentina, fue el mentor y guía espiritual de la sanguinaria dictadura de los generales golpistas argentinos del plan del terrorismo conocido como Plan Cóndor, cuya meta era el exterminio de los revolucionarios y de los comunistas. La Bergoglio resultó ser un excelente verdugo criminal como guía espiritual religioso, por ejemplo, de Jorge Videla y su séquito, que causó la desaparición de más de 30.000 argentinos, a muchos de los cuales el mismo Bergoglio, como buen sádico criminal católico, acompañó al viaje llamado de la muerte, el cual consistía en que el secuestrado opositor torturado y convertido en prisionero de la dictadura de los genocidas militares argentinos, se le endilgaba y se le hacía admitir la extrema unción, que es darle las gracias a sus verdugos por torturarles y matarles, por ser esta la voluntad de su Dios, el tal Jesucristo. Tremenda piedad la de este supuesto Dios misericordioso. Es por ello que el imperialismo yanqui, la Unión Europea y la OTAN hacen renunciar al anterior papa alias Benedicto XVI, so pena de ser envenenado si no lo hacía. Y como una rata, Joseph Ratzinger renunció y dio paso al ascenso del depravado cardenal Bergoglio, que fue así designado alias papa, mientras el otro papa espera la muerte desde la ominosa condición de muerto de confianza en vida. El viaje de la vice del gobierno fraudulento y resultante de la inutilización por sabotaje y acción de quintas columnas y con el coro favorable de la prensa amarilla bajo total control del Opus Dei, Iglesia Católica Vaticano, Jesuitas y la USAID al Vaticano y su recibimiento por el pontífice de la OTAN y viejo lobo depredador de la dictadura militar de los generales argentinos, lució ser todo menos un asunto de fe religiosa y de creencias supersticiosas. Más bien lucía lo que en efecto fue un viaje visita de coordinación operativa política del gobierno con la superioridad omnímoda que es la dictadura clerical autocrática del alias Papa, para fines prácticos inmediatos. La fusión dominico-haitiana, como de toda desarticulación de la República Dominicana, es una perenne prioridad de la Iglesia Católica Vaticano y de los jesuitas. Estos crearon el enclave ignominioso de esclavos y mercenarios del Sandomán. Ellos fueron los ideólogos y pontífices de la gran traición a la República Libre, Independiente y Soberana proclamada como del Haití español en la vieja colonia del Santo Domingo español. Fueron la Iglesia Católica Vaticano, los jesuitas y su Santa Alianza Contrarrevolucionaria de Pío VII quienes arreglaron el engaño y la traición que hizo del invasor y esclavizador Boyer un supuesto pacificador y unificador de la isla. Así, de nuevo se busca repetir la parte ignominiosa de subyugamiento de la República Dominicana por las hordas tribales refractarias a la civilización y a la cultura occidental de los haitianos. La divisa de todos los llamados alias obispos de la Iglesia Católica Vaticano en la República Dominicana es repetir su traición, como lo hicieron saber 15 días antes de la reunión en que participó el embeleco mojón con muchos flecos como representante de los apátridas árabes, o mejor dicho, marranos. Si se observa y estudia cuidadosamente la taimada y calculada actuación del carnicero con sotana jesuita Bergoglio, es efectivamente el de guía espiritual y religioso de las fuerzas retrógradas y reaccionarias de la OTAN que representa el imperialismo yanqui en Europa y la Unión Europea. Frente al caso ucraniano, la actitud de la Iglesia Católica Vaticano y su alias Papa es la de respaldar y apoyar al nazifascista Zelensky y su banda de traidores. Dice sufrir por la guerra, pero nada dice respecto a Zelensky y sus compinches que solo claman por armas de destrucción masiva y de mayor alcance como de mortífera efectividad. Mientras que se hace el ciego y hasta el tontaína, habla del pueblo ucraniano martirizado, en tanto calla y oculta que la banda de Kiev, obediente a los Estados Unidos y a su OTAN, ha desplegado en todo momento una práctica criminal de exterminio de los civiles que se le resisten a ser sus cómplices. Se trata del programa de agresiones y provocaciones de parte de Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea, con el apoyo flagrante del Papa y la Iglesia Católica Vaticano. Al que detenta por medios originales ilícitos el poder en el país, en nada le importa la suerte ni las condiciones de extremas necesidades que padecen las masas populares dominicanas, que además tienen que soportar estafas y abusos de las autoridades gubernamentales que a su vez sobornan a la prensa venal, amarilla y mendaz, tal cual pudo verse como el séquito de periodistas prostituidos de la banda de Óscar Medina, Dani Alcántara, Luis Mejía, etc., entrevistando al gángster Andrés Astacio Polanco, director de EDESTE y vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las EDES, es reconocido que dicho rufián de la peor calaña solo es posible su existencia en los corruptos partidos del sistema y sobre todo en los perros de mierda del gobierno de Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Abinader, Corona. Su programa de televisión lo convierten en un carnaval de alabanzas y ocultamiento de los fraudes y estafas que este canalla de Andrés Astacio Polanco desde EDESTE lleva a cabo de manera programada y sistematizada contra los usuarios del servicio eléctrico en todo el dominio en que opera EDESTE, particularmente en las urbanizaciones como las diferentes etapas de Villa Carmen. Las brigadas de EDESTE tienen un programa de no instalación de contadores en las viviendas que lo solicitan, sino que, en común acuerdo con la administración, aprueban instalación de contadores, pero no los colocan, sino que ponen una conexión directa autorizada, pero desde la oficina facturan, antojadiza y medalaganariamente a su conveniencia. Esas brigadas andan robándose los contadores, muchas veces bajo el pretexto de que están defectuosos con fines de repararlos, y es para asignárselos a otros usuarios. Y el que lo tenía pasa a tener una conexión directa sin control de consumo por el contador, lo que le permite a la administración de EDESTE atribuirle el consumo que quieran y sin poder alegar nada. Parece que en mutuo acuerdo con Protecom propalan que están en quiebra y que por ello no tienen contadores para instalarlos. Sin embargo, hay que ver cómo en el programa hoy mismo del Canal 9, estos prostituidos mercenarios del periodismo celebran las virtudes de Andrés Astacio Polanco por sus grandes logros administrativos. Este ejemplo particular sirve para retratar las falsedades de este desgobierno entreguista de los Vicini, de la Iglesia Católica Vaticano, de los Rainieri y todos los peores estafadores, como es el caso de la familia Abinader Arbaje. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.